tiempo de danzar en presencia de nuestro Dios. Oh, oh, oh. Tiempo de glorificar a quien con su poder nos redimió. Mi maldad, borró mi iniquidad, me libró de la misma muerte. Quieto no puedo estar, tengo que proclamar, liberado soy del pecado. Stop.